Queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras, otra vez, por fin, después de dos semanas, aunque un poco convalecientes, estamos aquí en Anzuelos para el Alma. La verdad es que ya os echábamos de menos. Decíamos, no puede pasar más. Aunque no estamos bien del todo, bueno, yo creo que nunca lo vamos a estar. Esa es la verdad, me lo habéis dicho. Yo creo que no vamos a estar. Pero bueno, hemos hecho un esfuerzo, ante todo por estar apoyando, dando las gracias a todos los mensajes que hemos recibido, de apoyo, de deseando nuestra mejoría. Y bien, parece que un poquito mejor estamos, no del todo. Pero bueno, aquí estamos, intentando pasar este ratito y esta horita para que aportar a la vida esa pequeña felicidad, ese granito de arena, para que estemos pues más felices. Y como estamos ya casi en Navidad, vamos a escuchar este temita. I'm dreaming all the way Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. And I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card arrives. May your days, may those days be very bright. And may all your Christmases be white. Now yeah, I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Y bueno, habrá gente, jolín, vaya gallo me está saliendo. Habrá gente que diga, vale, empiezan con las navidades. Pues este es un drama, un tema que vamos a llevar aquí a la mesa, porque si os decimos la verdad, hemos estado toda la semana intentando, mientras uno se ponía bueno, el otro se ponía malo, ¿qué tema hablamos? Bueno, pues mira, Fernando, tú hablas de esto, bueno, yo es que no puedo porque estoy convaleciente, bueno, pues venga, entonces hablo yo de esto, no, es que yo la voz no la podía tener bien, bueno, la única que estaba bien era Ana Cris, y Ana Cris decía, pues hablamos de lo que queréis vosotros, o sea que no sé lo que va a salir hoy, lo único que sí, que se va a hacer con todo el cariño del mundo, se va a hacer con todo el corazón del mundo, como siempre se hace el programa. Deseando, primero, que sean muy felices estos días. Hay gente que le gustan, gente que no. Yo creo que sería un primer punto a tratar, porque yo sé que aquí hay uno que es un verdadero friki de la Navidad, que es Michel, lo sé. Porque luego ya en Facebook pondré la foto que le acabo de sacar. Es digno de ver cómo ha venido. Y hay otras personas pues que de las navidades pues la viven de otra manera, como puedo ser yo. Yo no son unas fiestas que me gusten particularmente. Y también me gustaría pues tener la opinión de Ana Cris, que no les he dicho ni las buenas tardes. Es cierto, ¿eh? Ni las buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, buenas tardes. De Fernando, que lo tenés. Fernando, buenas tardes. Venga, Fernando, venga, Fernando. No te hagas robar. No, venga, Fernando. Venga, buenas tardes. Bueno, lo tenemos aquí. El pobrecito ha estado como yo. Bueno, ha estado un poquito peor que yo, sí. Ha estado malico, pero hoy tampoco quería perderse el estar con vosotros antes de estos días que para algunos son entrañables, otros son de tristeza, otros son de añoranza, otros no creen en ellos. Bueno, lo de siempre. Bueno, yo sí quisiera primero preguntar a Michel. Michel, tú como friki master del universo de la Navidad, Porque de hecho hay que tener también y decirlo en el programa que ha tenido el grandísimo detalle de traer unas galletitas súper decoradas y tal, hechas por su niñita y su señora. Así lo es. Cual agradecemos. Hay que agradecer esos detallitos. Háblanos de tu Navidad. Bueno, mi Navidad es muy familiar. Muy familiar y muy amistosa. O sea, me gusta mucho juntarme con la gente que durante el año, por los trabajos, por la vida de cada uno, no te puedes juntar todo lo que te gustaría. Entonces creo que mucha gente dice que es una excusa para comprar, para gastar, para... Hay gente que lo llama falsedad, hay gente que lo llama hipocresía. Sin embargo, yo creo, pensándolo en plan positivo, siempre he pensado que es una excusa perfecta para hacer lo que durante el año, por nuestras cosas, no podemos hacer. Y es, pues bueno, juntarte con esa gente que más quieres, verlos más, aunque sea brindar con una copita de cava como hemos hecho hoy, que es una chorrada, pero es una chorrada que realmente junta a la gente. Sí, pero es una chorrada que solo se te ha ocurrido a ti. Bueno. Ah, es que no nos vas a dar aguinaldo luego, ¿qué? Eso hablarlo con el jefe. Tú eres el jefe. Yo soy el jefe. Bueno, todos andará. Hombre, yo pensaba ya llevarme una cesta, ¿no dijimos eso, Fernando? Sí, pues un jamón no, pero a lo mejor una paleta de una cesta te vas a llevar. Esa de plástico del campo. No, plástico no, plástico no. No, es verdad, plástico no, por favor. Que recordando el chiste de antes de nuestros compañeros, de hay que ser ecológico. Ecológico, sí. Ecológico. Sí. Bueno, pues ante lo que tú has dicho, que ves en esa Navidad... Fernando, ¿tú cómo la ves? Tú discrepas, seguro. No, disiente. O disiente, ¿cómo? Disiente. Fernando ha dicho, antes de entrar al programa, yo hoy no voy a hablar si no me preguntáis. Pues yo te pregunto. Para ti, que no tengo nada que decir. Es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo vives las Navidades? ¿Bien o en familia? No. Ya está, ¿no? Pues es lo que hay. Ana Gris. Para mí las Navidades ahora mismo es añoranza. A mí me gustaba recordar cuando era chiquita. El otro día lo hablaba con una amiga, con una pequeña, que te juntabas con los primos de Madrid, con los primos de tal, con los abuelos, con los tíos. Eso era realmente bonito. Ya no te importaban ni los regalos ni nada. Era, me voy a dormir a casa de la abuela, que ha venido mi prima de Madrid, y dormimos todos juntos, y era una gozada. Sí, que cuando te juntabas 20. Juntabas una barbaridad. Y las fotos ahí, no sé. Cierto. No sé. Entonces, bueno, conforme te vas haciendo mayor, no sé. De hecho, yo conozco gente que precisamente añora tanto lo que tú dices, o la gente que ya no está con nosotros y demás, que por esos motivos no le gustan estas fechas. Claro. Yo intento darle la vuelta a todo eso. Sí. Intento darle la vuelta y recordar buenos momentos, y recordar esa ilusión, y recordar esos momentos en familia, o esas cositas que recordamos de niños que teníamos, cuando, como bien dices tú, nos juntábamos tanta gente. Qué bonito. Es que ya cuando llegas a ciertas... Jolín, ¿no? Claro, pues, disfrutarlo. Claro, cuando... Perdón. Perdón. Cuando llegamos a ciertas edades, es que el añorar es muy complicado, y lo hablo por mí. Sí. ¿Por qué? Porque te das cuenta, yo me acuerdo de montones cuando yo tenía mis hijos pequeños, ese juego, esa fantasía, ese como hacías inocencia. Que ese inocencia, los reyes, Papá Noel, todo cuando venían, y claro, cuando yo hablo personalmente, veo, no es una excusa, pero sí que veo faltas de personas en la mesa, ya como que dices, algo está cambiando, ¿no? Y eso me influye personalmente en echar de menos más de lo que he hecho día a día. En los otros 364 días del año, pues se echan más, ¿no? Yo en mi caso, ¿no? Yo, de hecho, quien me conoce sabe que las Navidades, por lo general, las paso solo. Solo. O sea, me consta, el año pasado nos enviamos una foto cada vez que alguien estaba solo, las pantuflas con los petetes en el sofá. Sí, yo puse. Yo me apunté a esa foto. Cierto es. Puse un post y decimos: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y puse la foto en pijama con las zapatillas de Elvis Presley y viendo no sé qué programa era. Oye, pues hubo un montón de entradas. Había con mucha los petetes gente, haciendo lo mismo. Mucha gente haciendo lo mismo. Sí, ¿no? sí. Y creamos ahí pues un vínculo, digamos, de gente que estábamos solo, que realmente yo creo que esa soledad es una soledad buscada, ¿no? O sea, yo muchas veces hablo y lo pongo cuando en las redes sociales. La diferencia que hay entre la soledad impuesta y la soledad buscada, ¿no? Cuando te apetece estar solo, ¿no? Y esas para mí son las navidades. Yo, gracias a Dios, pues viene familia de fuera. Si me está escuchando, seguro que hoy podrá escucharme, porque desde Tenerife es muy complicado escucharme. Mi hermano, mi sobrinica, mi padre, que se va ahora mismo. Y me quedo solo todos los meses. Te recuerdo que hay internet y por internet se puede escuchar. Sí, ya, pero... De hecho, tengo amigos que nos escuchan en directo, sí, desde Palma, gente... de Mallorca, por ejemplo. Sí, pero... Y... Pero porque son amigos tuyos, y si son amigos de Pirata no escuchan. Es mi hermano, oye, ojo, estamos hablando de mi hermano. No, oh, anda que no tira, perdón, aquí, bien tirada por el aguinaldo. Bueno, sí, pues así te lo estás ganando de maravilla, vamos. Bueno, pues sí, quería tocar este temilla, ¿no? Y que la gente que lo esté pasando mal, porque hay gente seguro que lo esté pasando mal, que piense que son unos días que van a pasar como todo y que volverá todo a coger la marcha normal de la vida, y que son, pues eso, unos días que se puede pensar más, se puede pensar menos, pero que son días para mí como otros cualquiera del año, ¿no? Uh-huh. Sí que a nivel de mi condición, como aquí también he tenido un ejemplo de cada, como colaboradores, de cada, digamos, mentalidad o de cada sentimiento sí. y tal, yo la Navidad la veo sencillamente como una natividad, que de ahí es donde viene el nombre, de una conmemoración de la llegada del Mesías en aquel entonces, y punto pelota. O sea, no lo veo nada más. Luego ya empieza todo lo que es lo comercial, todo lo que es lo bonito, ¿ves? Por ejemplo, y sé que voy a crear polémica, pero Zaragoza se ve que es Navidad. Había otros años que no se veía. Que sea bueno, que sea malo, cada uno que justifique y que juzgue. No obstante, respecto a eso, siempre va a haber quejas por un lado o por el otro. Seguro. Porque siempre, porque antes era que Zaragoza estaba en Navidad oscura, que no había Navidad, y ahora que se ha derrochado, que se podía utilizar para otras cosas, que no sé. Mira, qué. Pero yo ahí digo siempre, y perdona, sí, que la Navidad es de los niños. La Navidad es de los niños. Y si los niños salen a la calle, porque yo tengo ese recuerdo de cuando yo era pequeño, de ir al centro, ¿ya te acuerdas?, y ver esas luces, y ver esas cabalgatas. Es que es joven. Y ver. Yo todavía. Si me dijeras a mí ya lo mismo, no me acuerdo de lo. Jolín, vas por luego por el centro y ves que cómo ha estado estos últimos años, y a mí me daba pena. Mira, yo tengo una niña pequeña. El día de la Constitución estaba toda la calle Alfonso. Preciosa. Plaza Pilar, una parte preciosa. No cabía un alfiler, o sea, era exagerado la gente que había y el ambiente que había, o sea, era un ambiente de fiesta. Claro. Fiesta, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Porque además quise que mi padre lo viera, ¿no? Digo, pues oye, no sé si vamos a volver a ver. Como otra papel Zaragoza, tu padre. Otra Zaragoza, sí, hombre, ya ves. Otra Zaragoza de esta misma manera, ¿no? Perdón. Y fuera de polémicas de que si estaba la bandera de España, que no estaba la bandera de España, que si estaba lo que tal, Zaragoza estaba bonita, para mí. Y el ambiente de la gente que se respiraba era bonito. Así es. Yo con eso me quedo, vamos. Y bueno, y dicho esto, vamos a poner un poquito de musiquita. Ya hemos visto tres puntos de vista, tres o cuatro. Para Fernando la Navidad, pues es estar en familia, como todo el mundo, para una crisis esa añoranza. Yo es la primera vez que la voy a pasar sin, bueno, sin mis padres, porque no viene ya la familia. Pues yo ya tengo el menú de Nochevieja. Ah, sí. Sí, el mismo que el año pasado. ¿Huevo frito revuelto? No, recuerda que era un sándwich mixto de jamón y queso, y en vez de uvas, 12 ositos de caribú. ¡Ah, 12 ositos! Cierto es, pues cierto la es. La misma cena este año. Cierto es. Pues mira, yo en Nochebuena tengo la suerte que me voy con mi amiga Lorena. Pues mira. Saludos, sí. Lorena, cuídamela. Sí, eso. Ay, Lorena me ha dicho que ya que es un programa así un poco que se... ¿Qué bueno, venir? No, bueno, la moza no me ha dicho nada, la verdad, me lo estoy inventando. Pero que ha abierto un centro yoga. Pues venga. Y entonces, pues para darle muchos ánimos, el centro de yoga se llama Aín. Ajá. Que está en Casta Álvarez y que ahí justo detrás de la Plaza de las Armas, que bueno, que es una ilusión que ella ha tenido siempre y que vamos a animar a la gente. Pues por supuesto que sí, aparte que Lorena estás invitada, sí, a venir un día, que es muy amiga de Rubén. Pues sí, sí. Lorena, aquí que yo como capitán del barco Te invito a que vengas cuando quieras, un domingo, aquí a estar con nosotros. Que canta muy bien, nos puede cantar un poco así a capela. Si me dejas ya terminar, que le diga la invitación, Ana Cris, pues ya luego no diga lo de cantar, que será una sorpresa cuando lo haga. Jolín. Es que... Tierra, trágame. Lorena, me ha dicho, me ordena Ana Cris que te diga que vengas. Nah, sí, cuando tú quieras, ya sabes, sí que vamos a tener luego... más invitaciones, voy a invitar a más gente, les voy a echar ese guante. Y sí, va a venir Bumburi, va a venir, sí, va a venir Calamaro. No, no, no se sabe nunca, pero sí que va a venir gente, va a venir gente. Vamos con este de que no sean las últimas Navidades, por Dios, que no, las Christmas no, pero adelante. Te voy ahí, como siempre, contar tu tecnología. Explica un poquito de qué manera puede la gente conectarse con nosotros, hablar con nosotros, ahí en eso que tú vas a explicar ahora, porque yo no me enteré nunca. Yo, como siempre, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos presentes en directo en el IRC hispano, en el canal Radio Mai, por si alguien quiere conectarse en directo con nosotros y chatear, comentarnos algo, por ejemplo, cómo ven ellos las Navidades, hoy que estamos con el tema, y podemos interactuar con quien se conecte. También sí. Aceptamos regalos de Navidad. Y si no tenemos un cliente IRC, en la página web de Radio Mai hay un enlace que pone chat en directo y se pincha ahí y se accede directamente al canal, con lo cual no tienes que instalar nada ni hacer nada, con el navegador de internet te sobra. Pues muy bien, y si no, ya sabéis que en el correo anzuelosparalalma@gmail.com podéis poner vuestros comentarios y vuestras peticiones, si queréis, en algún momento dado. Y bueno, también pueden poner comentarios en iVoox, porque vamos subiendo los programas poco a poco y también da la posibilidad de comentar. Os suscribís al canal de Anzuelos para el Alma en iVoox y también podéis dejarnos un comentario, lo que queráis. Por cierto, que nos sigue, ya el número son más de 500 personas las que ya nos siguen. O sea, en 12 programas que llevamos, 12, 13 programas que llevamos, tener ya 500 personas que nos siguen, pues oye, es un orgullo y una satisfacción el teneros. Y que, por ejemplo, quiero poner en evidencia a nivel de que fue colocar la anulación del programa último del domingo pasado, y los comentarios que llegaron de apoyo fueron bastante numerosos apoyándonos. Eso es lo que queremos que pase con este programa, que sea, digamos, un viaje viaje justamente a la pesca del sentir, que si alguien en un momento dado pues necesita del programa, como ha pasado, yo esto lo quiero comentar, no voy a dar nombres, pero una persona a raíz del programa que tuvimos hablando de la guía de del Colegio de Psicólogos sobre el suicidio, pues se pusieron en contacto, no con el programa, pero sí conmigo personalmente, de personas que tenían ese problema, o sea, que lo habían ya pensado y lo habían ya intentado. Y ahí estamos trabajando ya con ellos, o sea, en cualquier otra cosa. Pues para esto es el programa, sencillamente para hacer y dar herramientas en medida de lo posible, tampoco que os arreglen la vida, pero sí de hacerlo un poquito más sencillo, de contar pues con una horita a la semana, con una desconexión y con un apoyo de cuatro personas que estamos aquí, que estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda que podáis necesitar. Y dicho esto, ya poniendo, ya me ha dicho Fernando que alguien ha... Sí, ha entrado alguien, pero no quiere hablar. No quiere hablar, bueno, pues te invitamos a que hables. Si os acordáis, al principio de Anzuelos para el Alma, pues explicamos un poquito qué vamos a hacer, más o menos en el programa. Y en este caso, ya una vez hablada de la Navidad, de los sentimientos de cada uno, pues a mí se me ocurrió introducir pues una parte que periódicamente contaríamos un cuento, y Ana Cris está como loca, me dijo hace dos semanas, ¿te acuerdas lo del cuento? ¿Te acuerdas lo del cuento? Y digo, sí, me acuerdo lo del cuento. Con esa misma voz, sí. Sí, con esa misma voz. Y pues vamos a ello, vamos a hablar qué es un cuento, qué consideramos que es un cuento. Yo sé que ha venido muy preparada Ana Cris, ha venido súper preparada explicando realmente de dónde provienen y qué son los cuentos, pero sí que yo quisiera primero hacer una pequeña introducción en la que dice que un cuento es una invención, un mensaje, un texto literario que busca transmitir una idea, una serie de ideas, pero que siempre usa la imaginación de forma que la realidad se disfraza de fantasía. Es lo que esta poesía que a continuación os leo nos transmite de la misma forma. Nuestro mundo muchas veces nos vende una realidad que no es más que un cuento inventado. Pero hay que dar su mensaje y lo que intenta transmitir. Y si recordáis, fue una poesía, que voy a repetir, de León Felipe, que dice, sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen los cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan los cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan los cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Bueno, después de esta poesía que se han traído estos dos que tengo a mí, un cachondeo tremendo. Uno porque me imitaba cuando hacía control a Michel, le digo que subo la música para que entre después de mi voz y tal. Aquí haciendo como directores de música uno, la otra riéndose. Bueno, venga, va. Después de este rato, que vamos a ponernos serios, venga, va. Venga, sí. Va, imposible con vosotros. A ver, háblanos, Ana Cris, que tú tienes ahí una información, sí, que no sé qué te trae, dónde la habrás encontrado ni dónde la habrás... Me la has enviado tú, Canelo. Ah, te la he enviado yo, vale. Que son unos datos muy interesantes, sí, sobre los, sí, cuentos. Sí, sí, venga. Sí. Se dice que, bueno, yo no lo sabía, me lo leí ayer y la verdad es que... dice yo que, sí, por eso te lo mandé. No, está muy bien, está muy bien. ¿Qué se esconde tras los cuentos infantiles? Que dice, conste, te voy a interrumpir, perdona, que esto, hombre, me lo mandó una colaboradora que también colabora muchas veces con el programa a nivel de que me manda cositas. Ah, muy bien, pues o sea, se lo agradezco. Que te lo agradecemos. Sí. Y por cierto, la vamos a tener de invitada. Muy bien, jefe. Venga, pues ahora ya puedes. Venga, ya está. Vale. Yo no sabía que el origen de los cuentos infantiles no era solamente para los pequeños, sino que era para la gente analfabeta. Aparte de crear, enseñarnos y divertirnos valores esenciales de la vida, con dibujos y con cosas, pues claro, era para gente analfabeta y que datan desde el siglo XI antes de Cristo, el cuento de la Cenicienta. Ay. Es increíble, yo no lo sabía. Y eso, pues eso, que cuenta que era para la población analfabeta. Y que era para que de boca a boca se pasase, para conseguir era necesario que el contenido de las narraciones impactasen. También hay como simbolismos en los cuentos. Está el lobo, está el bosque, está la bruja, todo eso tiene su... En el de Caperucita. Sí, por ejemplo, claro, sí, bueno, sí. A ver, el simbolismo de los cuentos infantiles. La mayoría de estos relatos son cuentos arquetípicos. El narrador utiliza una serie de medios para dar a conocer el mensaje que le interesa. Es decir, importa más la finalidad del cuento que los personajes. Sí es cierto que estas figuras deberían tener una serie de características determinadas. Por ejemplo, no podían ser en ningún caso ambivalentes, o eran muy malos o muy buenos, o muy cobardes o muy valientes. El objetivo era que el niño o el público al que estuviese destinado en su momento pudiese identificarse claramente con ellos. Y normalmente lo hacían con aquel que mostraba mejores cualidades. Uno de los personajes típicos es el temido ogro, aquel que está dispuesto a comernos y quitarnos todo lo que amamos. Muchos lo han relacionado con los húngaros y los temibles saqueos que protagonizaron por Europa en la Edad Media. De hecho, se piensa que la palabra ogro se forma a partir de ongrois, húngaro en francés. Simboliza el temor a lo poderoso y a lo desconocido. Luego los bosques suelen representar también la vida y las pruebas que hay en ella. Sí, y me ha llamado mucho la atención en el cuento de Caperucita, ¿no? El lobo simboliza la tentación, el peligro disfrazado de buenas intenciones. Otra figura que aparece mucho en los cuentos es el lobo. Simboliza la tentación, el peligro disfrazado de buenas intenciones, aquello que se debe evitar para no tener problemas en el futuro. En el cuento de Caperucita Roja, el lobo representa la debilidad de la carne. En un inicio era un relato destinado principalmente a las jovencitas que iniciaban la pubertad. La caperucita de color rojo significa el inicio del periodo menstrual. Intentaban avisar a las muchachas del peligro de acercarse a hombres zalameros que deseaban acercarse a ellas mediante engaños y convencerlas para tener encuentros sexuales. Como vemos, es poco apropiado para niños, pero con el tiempo el cuento y el mensaje se fue transformando para terminar siendo una advertencia para aquellas niñas que desobedecían a sus madres, se distraían de sus quehaceres y hablaban con extraños. Entramos más en el ámbito de no aceptes caramelos de nadie, no creas a ninguna persona desconocida que diga venir de parte de tus padres. Y con las versiones de los hermanos Grimm, se hizo más hincapié en el terrible castigo que siempre recibían las malas acciones y las bondades que obtendrían las buenas, además de remarcar más el papel sumiso de la mujer al activo del hombre. Parece curioso, ¿eh? Sí, es curioso, y además se les atribuye a los hermanos Grimm, sí, la frase que a la vez se le atribuye a Jorge Bucay, que él mismo se ha encargado de desmentir, que decían que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. De toda esa historia, claro, es una fuente que se encontró y que me han mandado, yo ahí diría mucho más, ahora salen muchísimas cosas más. Depende quien escuche, dice, mientras escuches a Caperucita, el lobo siempre será el malo. Claro, si es curioso eso, vamos, de todas las tribus de Inuita siempre han contado cuentos alrededor del fuego para explicar pues todas las vivencias de los ancianos, la experiencia de los ancianos, y el anciano, vamos, en muchas culturas es la gente que más sabe y la gente que más, y siempre contaban cuentos. Yo me acuerdo de pues la época cuando salías de campamento, pues al lado de la hoguera a contar cuentos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que últimamente se están volviendo un poco a, y muy enfocados hacia los mayores. Sí, aparte también no, también vienen, y esto ya le damos paso a Fernando, que no, será... No, es que en la vida moderna hemos sustituido los cuentos por las series o las películas, o los cuentos se han alargado y se convirtieron en novelas hace unos años, así como a partir de Cervantes. El hombre siempre ha necesitado o ha tenido la necesidad de contar historias y de montarse un universo explicativo de cómo funciona el mundo, ¿no? Por eso te digo, perdona un momento, aquí en el psicólogo infantil Bruno Bettelheim se interesó por el mundo de los cuentos infantiles. ¿Cómo se...? Bettelheim, creo. Se interesó por el mundo de los cuentos infantiles y su influencia en el desarrollo intelectual y emocional de los niños. En 1977 publicó el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo suele emplear como una herramienta terapéutica para los niños. Bueno, si es psicoanálisis, muy terapéutico no es. Ya, por Freud. Ya. Ahí ya lo trabajamos en una ocasión, lo estuvimos hablando. Hombre, más que nada es para que atraiga la atención del pequeño, ¿no? Sí, pero a ver, el psicoanálisis en realidad ya está considerado como una pseudociencia. Es como decir que la homeopatía es medicina. No, hombre, pero esto se empleaba para comprender mejor la relación entre los demás y descubrir los obstáculos que puede haber en la vida y todo esto, ¿no? Por tema pero de... yo creo que dentro del cuento habrá también interpretaciones. O sea, tú el cuento lo cuentas y luego, según dices tú, con fuente y con un fin terapéutico, será o no será, depende, porque a alguno le despertará una emoción de una clase y a otro le despertará una emoción de otra. De ahí es por lo que creo yo que dice Fernando, que depende y que no, entonces no es terapéutico. O sea, me explico, o sea que cada uno puede tener, pongamos ejemplo el de Caperucita Roja, vamos a ponerlo. No, lo que no es terapéutico es el psicoanálisis. Otra cosa es que utilices la narración como una parte más de la terapia, que alguien sea capaz de inventarse un cuento. Lo que sí el error es la técnica de base, que en realidad es pseudociencia. Sí, pero a mí lo que me resulta muy curioso es que si ahora mismo cualquiera de nosotros, bueno, creo que de hecho lo vamos a hacer, narramos un cuento, de los cuatro que estamos aquí, vamos a tener un concepto diferente. Vamos a sacar una moraleja diferente, estoy seguro. Pero a la vez, yo que leo bastante, y tú me aconsejaste, por ejemplo, unos cuentos de la India, he estado leyendo cuentos de la India, cuentos chinos, aunque suene a cuentos chinos. He estado leyendo... Cuentos para pensar de Jorge Bucay. Jorge Bucay. Sí, sí. He estado leyendo cuentos israelíes. El otro día encontré, ¿te acuerdas? Localicé un libro de cuentos israelíes. Y oye, cualquier tipo de cultura, o digamos, sí, cultura que tratemos, en definitiva, todo va a lo mismo. Es como cuando, como si confluyeran todas las ideas y todas esas metáforas o formas de hablar sobre una emoción, pero que al final llegan al mismo fin. Vuelve a los valores, es a donde quiero llegar. O sea, vuelven a tener la moraleja siempre de llegar a un fin que, sea la cultura que sea, siempre es buena o puede ser malo. O sea, la soberbia, por ejemplo. Si te hablan de la soberbia, un cuento israelí te va a llegar a la misma conclusión que te va a hablar con un cuento chino. O sea, es curioso de que siendo tan diferentes, seamos tan iguales. Uh-huh. Es lo que muchas veces damos nosotros en las charlas, que todos somos diferentes, pero somos iguales. Y de hecho... Sí, pero es que eso es lógico. Claro. Es que cada uno cuenta la vida como la ve y tiene unos clichés culturales distintos, pero la esencia de la vida sigue siendo la misma. Yo es una pregunta que siempre me hago y llamémosla que es esperanza, llamémosla que lucha. De hecho, ocurre lo mismo también con los místicos, o sea, sí. Un místico cristiano con un místico musulmán y los lees las poesías que generan San Juan de la Cruz o la zona de Zumalacárregui. Hola, quítale la copita de cava que ha puesto. Michelle, no traiga más cava. Menos mal que Navidad es una vez al mes. No más cava para esta tía. No más cava para esta tía. No le trae más cava a la Cris. Pero bueno, básicamente sí. O sea, si nos vamos a los místicos, por ejemplo, también coinciden en las mismas historias y son religiones distintas. O sea, y mi pregunta, vamos a ver. Que aquí ya me llega a mí a lo más profundo de lo mío, que digo yo. Que yo estoy como, no sé si acordáis de una serie que había, que estaba yo siempre de lo mío, estoy malo de lo mío. A mí el alma me duele. Siendo tan iguales, teniendo tantas cosas en común, hasta los propios cuentos llegan a las mismas finalidades. Las propias culturas tienen las mismas bases. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué no vivimos en paz, en concordia, con el respeto de cada cultura? Yo te respeto a ti, tú. Porque el problema está de quien nos gobierna. Es que el problema está en que buscan el individualismo. No buscan una unión humana, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, sí, señor. Que compitamos, en porque ello, competir genera dinero. Fíjate es. Que normalmente no suelo estar de acuerdo contigo con las cosas que dices, ni tú conmigo, aunque siempre llegamos a un fin común, pero en eso sí que te doy razón. O sea, quieren dividirnos, quieren el individualismo, que cada uno, que no hagamos masa, que no hagamos piña, que no sintamos. O sea, porque eso yo creo que es un riesgo hacia ellos, ¿no? Recuerdo un dicho. Dicen que africano, que aquello que se necesita toda una tribu para educar a un niño. Y ahora, por lo que vemos en los colegios cuando vamos, ajá, ahora ningún padre aguanta que castiguen a su hijo, a que no salga al recreo o que le castiguen por lo que sea. Ya está el padre allí protestando. No, en cualquier cultura el maestro es sagrado. Autoridad y sagrado. Bueno, en Japón son los únicos que nos inclinan ante el emperador. Efectivamente, eso sí lo he leído los yo maestros. También. Sí, señor. Bueno, vamos a poner un temita de esos así bonitos que pones tú, Michel, que nos alegra un poquito, porque a mí me deja tocado esto. Cuando veo que ahí somos tan iguales, que podríamos ser tan felices, ser tan humanos, y que no lo somos porque por lo que es. Sí, venga, hagamos con espíritu de Navidad. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Thank you. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Y bueno, entramos otra vez en el aire aquí en Azuelos para el Alma. Estábamos hablando de los cuentos, que muchos viven de los cuentos, pero no muy positivamente, viven del cuento. Pero bueno, voy a animar a la Cris que con esa voz limpia, terciopelada que tiene, narre... sí, espera, que dejo las gafas. Narre, o lea, o interprete un cuento que ha elegido ella, uh-huh. Muy especialmente para vosotros. Pues he elegido al final uno de Ramiro Calle, de cuentos para conformar el espíritu. La liebre y el león. Todos los animales de la selva estaban horrorizados porque había un león implacable que no respetaba ningún animal de la jungla. Fuera débil o fuerte, enfermo o sano, macho o hembra, cría o adulto, todos le procuraban comida para aplacar su ansia de matar. Se humillaba ante él, le servían sin rechistar y se dejaban vejar y menospreciar de forma abyecta. De este modo, el león era cada día más déspota, arrogante y cruel, y cada día exigía más de los animales a los que veía como esclavos de lo que él consideraba su selva. Era el más inexorable de los tiranos y estaba convencido de que ni la inteligencia de todos los animales juntos podían sumar ni una mínima parte de la suya. Pero había una liebre que llevaba meses observándolo, todo lo que sucedía y el grado de servilismo y humillación a que sometía a los animales, y se dijo: esto, desde luego, no puede seguir así. Los animales estaban aterrorizados, que servían al sanguinario león presas indefensas para aplacarlo y clamar la sed de destrucción y el hambre del hostil león. De este modo, unos animales entregaban a otros animales, traicionándose unos a otros para poder sobrevivir. Pero tal como iban las cosas, nadie evitaría acabar siendo alimento del león. Y entonces aconteció el día que le tocó a la liebre ser el manjar del león. De acuerdo, dijo la liebre, pero exigió y exijo ser devorada donde yo diga. En el lugar y la hora convenida por la liebre, llegó el rey de la selva. En el lugar había un pozo y la liebre se había encarado hábilmente a un árbol, de modo que se reflejaba en las límpidas aguas del pozo. Cuando llegó el león, vio a la liebre en el pozo, se lanzó a comérsela y pereció ahogado. El maestro dice: no hay peor pozo que el de la ignorancia, no hay peor abismo que el de la crueldad, no hay peor desatino que dejarse arrebatar por el odio y hacer daño a los demás y finalmente a uno mismo. Pues bueno, pues como habéis podido comprobar, en este sentido de los cuentos, cada cuento es como un puente que nos lleva a otro lugar, aquí nos hemos ido lejos. A mí la cabeza se me ha ido a esa selva. Y sacando las conclusiones, claro, personales de cada uno, de cómo ve todo, toda la historia, ¿no? Es curioso cómo un cuento a los niños los conduce a un territorio misterioso. El misterioso del sueño. Ese que se contaba antes de irse a dormir, ¿no? Papá, cuéntame un sueño. Y se contaban. Contaban un sueño. Eso yo no sé si ya ni se hará. Y a los adultos nos lleva, como metafóricamente hablando, a otra orilla, ¿no? Como a otro mundo en el cual no es la realidad diaria en la que vivimos. Además, esto de estar en la otra orilla escuchando un cuento, ese transporte que nos lleva a pensar y ponernos en esa circunstancia, en esa situación y en ese lugar, es además muy curiosamente una expresión de Buda, que dice: estás en la otra orilla, desde donde contemplar tu propia vida con otra perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que leamos. Es la conclusión que yo llego. O sea, es así de claro. Qué verdad. Que los libros enriquecen. Estas historias y los libros, sobre todo, los cuentos a los niños les cierran los ojos y a los mayores no lo abren. Uh-huh. Yo sí que aconsejo que leyendo obtenemos pasaportes hacia otros mundos, hacia otras. Cuando te metes en un libro en el cual te envuelve, y estamos tan a falta de lectura hoy en día. Dicen que el mejor amigo de un hombre es un libro, aparte del perro y aparte de otra cosa. Yo hablo de lo que es la cultura. Quiero hacer aquí una mención especial, muy especial, a un libro que se ha escrito, Ramiro II, si me estás escuchando, Jorge, y que han presentado después de que fueron colaboradores con la asociación en la que colaboramos, bueno, somos miembros, Fernando y yo, y ha sacado un segundo libro que está siendo el número uno, está siendo un bombazo. Entonces, darte la enhorabuena. Ayer me invitaste, invitaste a Pica a ir a tu presentación en la librería general, pero fue imposible. Estábamos, de hecho, si me notáis un poco cansado, aparte de la voz, porque llevo particularmente todo el día entregando juguetes a niños con necesidades, sin recursos, y claro, venido escopeteado aquí, y el programa tampoco sabía muy bien cómo iba a salir, pero sí que quería que la gente que nos sintonizara pues llevara esa idea de la Navidad de diferentes puntos de vista, que sí que animara a la gente a que lean y se transporten y se vean desde esa otra orilla, que no es nada malo verse y conocerse a uno mismo, es saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y trabajar eso sobre todo. Sí que quiero, antes de que termine el programa, agradecer enormemente que Fernando esté con nosotros, porque es importante que hoy esté aquí. Él ya sabe por qué lo digo. Para felicitar el año, nada más. Vale. Tú siempre, como... Tengo que agradecértelo que estés aquí. Muy modesto. Tengo que agradecer que, con todo el trabajo que está teniendo, Michel esté aquí. Gracias. Saludo que en la pecera también ahí en control está la señora de Fernando. Aquí la tengo, aquí la tengo mirado. La tenemos que... Pues sí, lo puedo decir, que ha tenido que traer a Fernando, y la ha traído para que esté con nosotros en este programa. Darte las gracias a ti, Ana Cris, porque eres una guerrera incansable. Cuando pensé que estuvieras ahí conmigo, sabía que iba a ser así. O sea, que ibas a colaborar, que te ibas a moldar, que te ibas a meterte en este barco y embarcarte. Y como final, digamos, ya de programa, pondremos una cancioncita. Yo sí que quiero deciros una cosa. Sea como sea, con la Navidad como la queráis ver, echando de menos a la gente que queréis, echando de menos a la gente que no está, viéndola de una manera, digamos, religiosa, viéndola de manera pagana, viéndolo como lo veáis, ser felices. Y acordaros de una cosa, que aquí en Anzuelos para el Alma vamos a estar todos los domingos para intentar que paséis una horita fuera de este mundanal ruido del mundo, e intentando que seáis un poquito más felices de lo que sois. Y ya sabéis, el pirata, y no su banda sino su barco, os quiere. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Bueno, y porque me apetece, regalito extra. Y además nos lo va a aportar la persona que tengo en control. La hizo hace un tiempo. Un tiempo, sí. Y le he dicho, dice, ¿puedo? Digo, claro. Es en el barco en el que estamos montados y navegamos a la busca del sentir. Pon ese cuento que narras tú también, Michel. Y ya con esto sí que os dejamos. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y podamos estar con vosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad, pirata. Feliz Navidad, Ana Cris. Feliz Navidad, Fernando. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Susana, aunque no me escucha. Feliz Navidad, Michel. Feliz Navidad a todos. Feliz mundo. Navidad a feliz todos. Feliz Navidad, Anzuelos. Y próspero año. Y pescar, seguir pescando. Que hay que sentir más y el corazón sacarlo más y ser más humanos. Vamos a ello y con esto nos despedimos. Hasta siempre, os quiero. El conejito soñador. Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasía, pero no tenía amigos. Todos le habían dado de lado porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio, el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese a eso, continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvando a inocentes princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba. De vez en cuando salía al bosque a leer en voz alta, por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida. Pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le aplaudió con entusiasmo. «Vaya, no sabía que tenía público», dijo el conejito soñador a la recién llegada. «¿Te ha gustado mi historia?» «Ha sido muy emocionante», respondió ella. «¿Sabes más historias?» «Claro», dijo emocionado el conejito. «Yo mismo las escribo». «¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes?» «¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas». «Pues eso no es cierto. A mí me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber escribir historias como la tuya, pero no sé». El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste, así que se acercó y pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: «Yo puedo enseñarte si quieres a escribirlas. Seguro que aprendes muy rápido». «¿Sí? ¿Me lo dices en serio?» «Claro que sí. Hasta podríamos escribirlas juntos». «Genial. Estoy deseando explorar estos lugares, viajar a esos mundos y conocer a todos esos villanos y mandriles», dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cuentos de libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias, jamás contadas, y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo, ni tampoco a dudar de sus historias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Oh. Estás en tu punto del día, la 102.8 de la FM. Radio. Julia. Seem to heal if this pain is just too